intento seducir poetisas. Es más sano que ser gendarme o profesor. Seducirlas y que me escriban poemas y así pasar a la inmortalidad.